Yo soy Cristian de Coca-Cola, planta Alcorta, soy parte de la agrupación Marrón. Como pudimos ver en el día de hoy, la empresa Coca-Cola Fensa es noticia en todos los medios porque se acercó al Ministerio de Trabajo a generar un preventivo de crisis, a presentar un preventivo de crisis donde los trabajadores de planta Alcorta estamos denunciando de que este preventivo de crisis es fraudulento. Nosotros podemos ver desde adentro que Coca-Cola no tiene ninguna crisis y que no es más que una flexibilización laboral. Por eso nosotros convocamos mañana una primera acción que es el puntapié de una gran campaña que vamos a hacer los trabajadores para luchar por nuestros puestos de trabajo. Y convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras que nos quieran apoyar mañana a las 5 de la tarde en la puerta de la planta Alcorta, Pompeya, Almancio Alcorta 3506 a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una radio abierta y va a ser la primera acción que va a dar el puntapié a una gran campaña de los trabajadores de Coca-Cola para defender nuestros puestos de trabajo. Así que muchísimas gracias, los esperamos a todos y a todas que puedan participar y les mando un abrazo grande.